Este, Juan de Guía, a quien le abruman los remordimientos, explica a todos su verdadera identidad. Declara que él es el padre y no el marido de Marola y que ha cometido la infamia de arrastrar a Leandro y a Marola a la aventura del contrabando. Comprenden el sacrificio de Leandro, quien por obtener el amor de Marola ha accedido a realizar esta operación. Todos están indignados y gritan: Juan de Guía es culpable. Aparecen en el puerto Marola y Leandro, seguidos por los carabineros. Juan de Guía se declara culpable y los carabineros le apartan de la pareja y le conducen con ellos. Marola y Leandro enlazan sus manos y Verdier declara que ahora sí cree en Dios y en la justicia divina. Leandro entra en la taberna con Marola y la rutina vuelve al pueblo. Bueno, pues volviendo ya a la zarzuela, nos encontramos, como no, en esa taberna de Juan de Guía, donde está despachando tras el mostrador Marola. Se encuentran prácticamente todos los marineros después de esa fiesta y esos cantes que han tenido tanto Juan de Guía por un lado como algún marinero por otro. En este caso tenemos también a marineros americanos que han desembarcado de un buque de guerra. Tenemos ese ambiente festivo, pero bueno, también está incluido demasiado el alcohol. Cuando de pronto aparece Ripalda, dueño del café de enfrente, y entra en el café, en este caso, de Juan de Guía, y aparece pues para pedirle a Marola unos cubiertos, con la sorna del resto, porque al fin y al cabo lo que tiene son a tres personas para comer y ni siquiera tiene cubiertos para todos. Ahí, en ese encuentro de diálogos que vamos a oír, que terminará con una canción de una romanza, en este caso de Simpson, el inglés, que se titula Despierta Negro, cuando le está diciendo a ese americano que han tocado el silbato y que se tiene que marchar. Pero antes de que ocurra esto, pues Chinchorro, ese marinero que ya está con demasiadas copas encima, advierte a los demás de que Juan de Guía ha maltratado a Marola y que él la ha presenciado. Así que deben de tomar todos parte para ir en busca de él y, cómo no, buscar a Leandro para que les ayude a encontrarlo y darle una buena lección. Tendremos luego como última canción, antes de proseguir contando, como siempre hago, el argumento durante todo el trayecto de esta zarzuela, pues una de las romanzas más conocidas de nuestro género, la romanza de Leandro, donde este cantará esa bellísima canción titulada No puede ser. Leandro canta esta romanza al fin y al cabo porque Simpson, el inglés, se está arrepintiendo un poco de lo que, de esa conversación en la que estuvo presente cuando Juan de Guía, como Verbier, tramaron ese transporte de cocaína en el que iban a involucrar a Leandro. En fin, como este se ha enterado de lo que está sucediendo y se cree traicionado por Marola, y como resultado, esa bellísima romanza. Buenas tardes. ¡Hombre! ¡Tú! ¡Que también pica el cafetero! Vengo a pedir un favor, que me dejen un cubierto. ¿Un cubierto? Es que están en casa soplándose el gran almuerzo unos marinos de guerra americanos. ¿Como este? Uy, como ese. Ese es el fogonero. Los oficiales principales del crucero. Y claro, un banquete así me ha dejado sin cubiertos. ¿Cuántos ha pedido? ¡Oh! Tres. Tome usted. Muchas gracias, tengo que comprar. Adiós. Pero no te olvides devolverlos. Es en directa. Te conozco, mochuelo. Ande, patrón. Ande. Mira, yo ni salgo ni entro. Me habéis ahorcado tres veces ya en seis doble. Antes del juego. Pero no estaba abolida la pena de muerte. Su pistolero. ¿Qué tal, amigos? Aquí, matando el tiempo. ¿No está abolida la pena de muerte? No. Miren el sargento fisgando tras las esquinas. Yo vivo del fisgoneo. Pues ande atento. Que últimamente no sé por qué me vuelo que... Y aquí hay marea. Me barrunto y algo presiento. Pero no hay que levantar la caza. Hay que estar listo y al acecho. Así es. Y ya lo dice el refrán. Que no por más madrugar dejarás de tener sueño. Adiós, amigos. Adiós. Marola, lléname el cuerco. Estoy seco. Has oído. No hagas caso. Hablan por hablar. Te advierto que conmigo no se cuenta. Simpson. Que yo no lo veo tan claro como vosotros. Pues hace falta estar ciego. Verdier, ¿se marchó? Se va. Uno que libra el pellejo. Y el otro yo. Con tu vida me respondes del silencio. Eso sí. Yo tranquilo. Pues... ¡A robar! ¡A robar! Bueno, agur, Juan de Guía. Agur, querido. Marola, ¿te has olvidado de qué vivo y de qué bebo? ¿Otra botella? Una grande, paga América. Aquí vuelvo, anda. Si este acabará por cerrar y ser uno de los nuestros. Pues no me piden palillos. Yo que he viajado por todo el mundo y en ninguna parte se usa. Cierto y muy cierto. ¿Y entonces con qué se rasca las muelas? Muy fácil, con los dedos. Tome, vecino. Muchas gracias. Enseguida que acaben se los devuelvo. Iba a decir un refrán muy bonito, pero no me acuerdo. Ya se fue ese ogro. Apareciste en Granuja. Granuja es el otro. Que no me hagas hablar, ¿eh? Todo el día sin verte. Te cogió una bruja. ¿Dónde está Juan de Guía? Yo no puedo ni entrar. Vamos, vamos, chiquillo. No compliques más las cosas. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Una nueva canción. No es una canción. Y tú lo sabes. Sinvergüenzas. Chismosas. Y con ese hombre. ¿De quién hablas? De Juan de Guía. El ladrón le ha pegado y delante de un sinfín de mujeres. ¿Cuándo le ha pegado a Marola? Sí, señor. No es verdad. No. Yo no miento. ¡Canalla! ¡Eso no tiene nombre! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Suéltame! ¡Camaradas! ¡Sí! ¡Chinchorro! ¡Usted que es el más viejo va a iniciar el motín! ¡Esto no es un motín! ¡Esto es un mitín! ¡Camaradas! ¡Uno falta en el grupo! Leandro. Leandro, él es nuestro paladín. Él nos salvará. Él nos guiará. Pues busquémoslo. Busquémosle. ¿No ves? Sí, Marola. ¿No ves que Juan de Guía es un ogro? Pero ya se acabó. Eso es. Se acabó Juan de Guía. Se acabó. Se acabó su aureola. Se acabó. Se acabó. Pero vamos a su fachenda. Se acabó. Se acabó. Se acabó el vino. ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Chinchorro! Marola, no me mires con esa cara tan mustia. ¡Que vas a ser libre! ¡Muera Juan de Guía! Vete a ver y deténles. Que no agraven más la angustia. Pero aún le quieres, Marola. ¿Cómo van? Volverán. Ay, señor. Cobra a este. ¿Pagará? No lo dudes. Estos son de otro mundo. Paga América el ron. Ellos son los que cobran. Y bebiendo y cobrando, no se enteran los negros de lo parias que son. Cóbrale. Es que duerme. Ahora parece que está más despierto. Oye, pero no le des vueltas, no se vaya a caer. ¿Me las guardo? Bah, sería muy poco caballeresco. Me las das esta noche a mí solo, mujer. Despierta, negro, te viene el blanco. Es el navío, está mirando. Son dos cocuyos, sus ojos claros, dos solteros que van de paso. El blanco tiene está despierto como un alano. La luna es blanca, muy blanca. El blanco se finge cobio, te sube el santo, collares cambia por nenes guapos y al otro día te lleva al barco, te soba el cuero, te quita el mando, te da la pega y engorda el amor. La luna es blanca, muy blanca. Sin que nadie me haga sombra. ¿No hay quien sirva? Anda por dentro. ¿El amo? No, la señora. Oye, Leandro, no creas que estoy bebido, ni gota. Mucho cuidado. No entiendo. A ti te gusta Marola más que los otros. A ti te va a costar esa broma un disgusto. A ti, Leandro... Bueno, ¿y a ti qué te importa? Te debo muchas azumbres. Y aunque he sido un poco tromba, yo no soy ningún pirata como Juan de Guía. Hola, eso me va interesando. Una mujer es la soga donde muchos que pretenden hacer títeres se ahorcan. Eso me interesa menos. Pero ven acá, cacho de rosca. ¿No has notado desde ayer un cambio grande en Marola? ¿Desde ayer precisamente un cambio? ¿Pero en qué forma? Desde tormenta a bonanza. De displicente a amorosa. ¡Calla! ¡Habla claro! Claro como luz de aurora. Te habló Marola de un bulto que en un peñón de la costa, en una cueva a 10 millas, está escondido entre rocas. Nada me dijo. No tarda en decírtelo 2 horas. Es tabaco. Cocaína. Valdrá 1 millón. Esa droga, como se vende de ocultis, vale 1000 duros la onza. ¿Y a mí para qué me buscan? Se precisa una persona que no tenga nada que temer, que sea diestra en la boga y que tenga algún motivo para callarse la boca. ¿Yo qué motivo tengo que callar? Una pasión borrascosa. ¿Y el precio de que me quieras ese? Pobre paloma. Para que piques, el precio es una mujer hermosa. El cebo es una mujer hermosa. ¿Qué te niegas? Ya no vuelves por aquí. Que aceptas y fracasa la aventura porque es algo peligrosa. Ya no vuelves por aquí. Que triunfas, llena él la bolsa y ambos levantan el vuelo. El cóndor y la gaviota. Y ya no vuelves por su casa. Que sabe Dios dónde pongan, ¿entiendes, hombre? Por todos los caminos se va a Roma. Déjame, abuelo. Tú siempre surciendo negras historias. ¡Óyeme! Si no puedo, ¡cállate! No te acomoda que sea verdad. Si no es verdad. Pues ahora te convencerás, Leandro, cuando de sus labios oigas que por un beso, una noche en el mar, boga que boga con la carga de un delito donde te juegas la honra. ¡Esa mujer no es un áspid! ¡Es un áspid de emponzoña! ¡Me quiere! ¡Ay, te quiere! Pobre Leandro, ya abrió la rosa. Me lo dijo con los ojos, me rechazó con la boca. En fin, Leandro, me voy. Allá. Te agradezco la zozobra que en mi corazón pusiste con intención cariñosa. Luz en tu frente quisiera poner donde hay tanta sombra. Luz en mi frente. Luz clara como la luz. Luz de aurora. No puede ser que esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar. Porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Y a mí me ilusionan que Esa gran romanza de Leandro, sale Marola y se encuentra con él, y este vuelve a expresar su querer hacia ella, la abraza. Como ya está en antecedentes por lo que le ha contado el inglés, se ofrece para que le pida lo que quiera, pues por ella cometerá un delito si es preciso. Pero Marola rechaza la propuesta y le confiesa su recíproco amor. Además, Marola le cuenta la historia de su vida. Y al final le confiesa que Juan de Eguía no es su marido, sino su padre, y le pide promesa para que no lo diga nadie. Leandro está también dispuesto a retirar el fardo de cocaína para arrojarlo al mar, ya que es un testigo engorroso y hay que deshacerse de ello. Pero Marola entonces le ruega a su enamorado que la lleve con él. Los dos jóvenes reafirman su amor. Pero en ese momento, y cuando ya se ha retirado Leandro, aparece, como no, Ripalda, ese cómico dueño del café de enfrente, pues para devolver ese cubierto prestado y además de camino, pues quitarle alguna cosilla, como no, a Marola. Y también aparece en ese momento Abel, ese pequeño, bueno, que está tan enamorado a pesar de sus años de Marola. Ambos prácticamente se disputan ese querer. Y entonces escucharemos esa canción, es un terceto cómico titulado Marola resuena en el oído. ¿Otra vez aquí, marinero? ¿Algo me tendrás que decir? Nada. ¿No me dices te quiero? Eso no tendré que mentir. Mira que me tienes a punto para obedecerte a tu antojo. Nada, marinero. Un asunto en el que yo pruebe mi arrojo. Un absurdo. Un delito. ¿Cómo he de pedirte esas cosas? Es que yo, mujer, necesito saber que de contento rebosas. Que una confianza infinita tengas en mi fe y en mi amor. Vete, marinero. No. Quita. ¿Alguien puede ver, pescador? ¿Y si no nos vieran? ¿Tú quieres hoy salir a la mar? Cállate, loco. ¿O prefieres ir bajo la luna, boba? Solo que te vayas muy lejos. Lejos. Y contigo. Vale. Anda, seguiré tus consejos. No, Leandro, no lo esperes. Qué insensatez. ¿Cómo me he de ir? Vete, por favor. Dímelo, Marola. ¿Me quieres? No te he de querer, pescador. ¡Así! ¡Así me gusta, Leandro! Que tú la mimes por todos. Y así no habrá más que días de paz en los matrimonios. Se equivoca usted. Antigua. ¿Antigua, dices? Y es poco. Patrona me has de llamar mientras viajes con Chinchorro. Miren. Miren la mosquita muerta, la que ni un plato viejo ha roto. Son míos. No le importa si los cuido o los rompo. Patrona. ¿Qué? Nada. Ya, si ya me doy cuenta de que molesto, pues por eso precisamente me quedo. Oye, rumboso, ¿me convidas a un invite de Ginebra? No. Ay, pues qué bobo, porque le iba a pedir a doña Dulcinea del Toboso mil perdones por el lío que hay en el armén. La perdono, váyase ya, enhorabuena. ¿Perdón de qué? De un sofoco que la dimos y una tunda que la propinó su esposo. Anda, que si llega ahora. Pero yo, mutis, y a bordo. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién puede? Chinchorro no me pega a mí. ¿Quién digo? ¡Ay! ¿No te he dicho que su esposo? No, es verdad. ¿A ti? ¡Anda que no! Dos napos. Y de los gordos. ¿A ti, Marola? Y la tiro para el suelo, menudo jamón. ¿Y por usted? Vaya, vaya, vaya, que te veo muy nervioso, ¿eh? Marola, ¿por qué no me dices que es verdad? Y yo le ahogo. No, Leandro, si me quieres. ¿No sabes ya que te adoro? Vete, por favor. No puedo dejarte a solas con ese ogro. Le disputaré a bocado a su presa. ¡No! Dime pronto, ¿de qué nido te robó? Yo soy de un puerto lejano, donde el amor es un torvo contubernio de mujeres que ponen precio al tesoro de sus caricias y de hombres que las buscan al retorno de sus cruceros tan largos que el olvido es fruto propio. Y allí nací de mi madre y de un marino bisoño. Crecí tirada en el puerto como un pájaro gallozo, de esos que apenas consiguen lo que les sobra a los otros, pero que cantan, no sé si de alegres o de tontos. De tarde en tarde venía al puerto un velero corso y el capitán me buscaba, y en hallándome acomodo ponía un beso en mi frente, me daba unos luises de oro y a navegar. Días, meses, años también, siempre callado, siempre hosco, hasta un día que volvió tan cariñoso. Había muerto mi madre en un hospital. El logro de aquella vida tan triste era un final tan desastroso. Y el capitán me llevó con él de un puerto a otro, hasta varar en el río. Y aquí estamos. Y eso es todo. Es tu marido. Es mi padre. Yo, Leandro, le perdono. Tú callarás si me quieres como yo. ¡Soy dichoso! Tiempo al tiempo, callarás. Como tú mandes, obro. Pero antes, he de salir a la mar. ¿No seas loco? A retirar ese fardo de cocaína. Tú solo. Para arrojarlo a la mar. ¿Y el peligro? No hay peligro. Pues vámonos juntos los dos. ¿No me llevas? ¿Tú lo quieres? A las 11 en los escollos del rompeolas y luego... ¿Por qué no sabes? Tus ojos me lo dijeron, mujer. Sí. ¿Y quién más? Un viejo alcohólico. Marola. Leandro. ¿Me quieres? ¿Y tú? Te adoro. El cubierto que me han dado, es decir, otro peor. De los tres palillos, no traigo más que dos. ¡Anda, si aquí hay otro! Con anchoita y todo. Esta no es de Santoña. Que no digan que el vecino es abusor. ¡Pero qué miro! ¡Ripalda! Tú aquí, en la taberna. ¡Qué honor para la taberna! Claro, esta es la demostración. Que la taberna vale más que el café del vapor. ¿Qué más quisiera? La prueba está en la recaudación. Eso sí que me trae loco. ¿En qué consiste, señor? Que no eres atractivo como Marola. Es que caray, yo no me voy a dejar pellizcar en el pantalón. Oye, ella tampoco, ¿eh? Si tú me quisieras hacer a mí un favor. ¿Consiste en mí? Ya lo creo. Como no hay sábado sin sol, ni negocio sin anuncio, ni anuncio sin altavoz. Si tú me hicieras un poema anunciador como ese de la taberna y lo cantaras desde hoy, verías entrar a la gente en el café del vapor. No es posible. ¿Y qué hace falta? Hace falta inspiración. ¿Inspiración? Yo te veo con esas pintas de Charlotte y es que no se me ocurre un inverso. ¿Por qué no quieres, ladrón? En el café de Ripalda, qué elegante lechador, se sirve el café con leche de burra. Oye, no, eso no. El café de Ripalda, qué más tuerzo lechador. Vamos a dejarlo, galán, que hoy no estás en voz. Es que no consiste en mí, consiste en Marola, en su atracción. Pero tan atractiva es Marola. Como el imán, como el sol. Marola llena el ambiente de alegría y de emoción. Marola ríe y la gente ríe a su alrededor. Marola canta y en torno suyo canta un orfeón. Marola se pone triste y todo el mundo entristeció. El día que muera Marola... Muere hasta el apuntador. ¿Qué se dice de Marola? Fíjate en ella, melón. ¿Tú ya me conoces, vecino? Dirás el competidor. Como guapa, así que es guapa. No me avergüence, por Dios. Tenía muchos deseos de verme a su lado yo. Tantas gentes haciéndose lenguas. Marola, siempre Marola. Marola de voz en voz. Y yo diciéndoles a todos, ¿y qué es Marola? ¡Atención! Marola resuena en el oído como una caracola que tiene dentro el mar. Marola por fin me ha convencido, me explicó su aureola brillante y popular. Marola jamás les dio motivos para esos adjetivos que escucha por doquier. Si tiene su casa, nombre y fama, ¿será que sirve la maje, Pepe? En la mía sirve el amo y no van ni con reclamo. En la tuya lo que ocurre es que el público se aburre. Pues cualquiera pensaría que hay conciertos en la mía. No hay orquesta ni granola, porque basta con Marola. Si fuera soltera, podría Marola ser la cafetera del papo. Si fuera soltera, sería Marola toda cartelera de mi amor. Macaco, mellaco, pobrete, coquete, mocoso, mocoso, retino, chirrino. Vamos a jugar la cara o cruz. Marola no es una lotería que sale en una bola premiada sin premiar. Marola su gusto escogería si fuera libre y sola y hubiese de opinar. Marola, si un día te decides, te pido que no olvides que estamos a tus pies. Si un día de hacerlo no me asusto, tendrá que ser a gusto de los tres. Bonita, salada, rosita, morada, es este brochar el buen humor. Gitana, graciosa, barbiana, graciosa, van a enrojecerme de rubor. Macaco, mellaco, pobrete, coquete, mocoso, mocoso, retino. Sálganse a la calle, por favor. Marola merece la aureola que tiene encantadora su hechizo singular. Marola no sabe a quién obedece, que cada día crece su fama popular. Marola jamás les dio motivos para esos adjetivos que escucha por doquier. Si tiene su casa, nombre y fama, ¿será que sirve la ma de beber? Unos consejos y volvemos enseguida. No te vayas, que seguimos con nuestra zarzuela, con este programa, La Sobremesa con la Zarzuela, en Onda Sevilla Radio. Hasta ahora mismo.